sonrisas de hipocresía. Sale de su cueva, monta en su auto, pisa con recelo por el asfalto. Noche y día concentrado en un fin, y las garras duras en el maletín. Empleo.